se ocultan el ser y la nada, con la venda siempre puesta, con las manos atadas. He cortado y he guardado flores bajo la almohada. Do-da-do-down, do-da-do-down, do-da-do-down. Mirando a cada paso, debajo del zapato, contando las baldosas, voy saltando como un gato, sintiendo la saliva, corriendo muy despacio, la beso levemente, palpita en tus labios. Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, que tu grito recorra la tierra y el calor. Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, que se escuche muy lejos, tan lejos como el sol.